noche viene llegando a mi pueblito. Un coro de pastorcillos se escucha ya, y una estrella muy brillante anuncia en el alto cielo que pronto viene llegando la Navidad. Y una estrella muy brillante anuncia en el alto cielo que pronto viene llegando la Navidad. Que ya nacerá el niñito y a todos bendecirá. Noche buena en mi pueblito, que viva la Navidad. Que ya nacerá el niñito y a todos bendecirá. Noche buena en mi pueblito, que viva la Navidad. Despierta la noche buena en mi pueblito. La luna enciende su risa de plata y sal, y una estrella vigilante prendida en el alto cielo anunciando está en el valle la Navidad. Y una estrella vigilante prendida en el alto cielo anunciando está en el valle la Navidad. Que ya nacerá el niñito y a todos bendecirá. Noche buena en mi pueblito, que viva la Navidad. Que ya nacerá el niñito y a todos bendecirá. Noche buena en mi pueblito, que viva la Navidad. Estrella vigilante, prendida en el alto cielo, anunciando está en el valle la Navidad. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Y una estrella vigilante, prendida en el alto cielo, anunciando está en el valle la Navidad.